Pues... mejor dicho. Con una pena de muerte, maldigo injustamente a los que antes compartieron contigo los delirios de la carne y se hace tarde. Y hay quien nos dice que debiéramos mirar más el reloj. El amor entre tú y yo es a veces como el silencio, ya nombrando se rompe noche tras noche. Me hago adicto a tus ritmos, tus sonidos, tus sabores, cargados de buenas intenciones. Nos empapamos de urbanidad, vendimiando en las aceras alguna que otra hermosa amistad. Y yo vigilo tu sonrisa mientras tomas un té en un café del centro, mar adentro, mientras las sirenas cantan. Hay quien se tapa los oídos, que se ata el mástil de proa. Tú y yo dejamos que nos seduzcan con su canto, nos estrellamos. Contra la roca. Planeando una huida por las calles de Madrid, tú me preguntas, mirada dulce, si me moriría sin ti. Yo aterrado me escondo en un vaso cargado de alcohol y te respondo, maldita sea, no lo compruebes por favor. Y te dices fuerte e independiente, y a veces me pareces débil en mis manos, como un copo de nieve que se deshace, negándose a confesarse enamorada de mí. Sé que no podría estar sin ti, sé que no podría estar sin ti. Te dices fuerte e independiente, y a veces me pareces débil en mis manos, como un ligero copo de nieve que se deshace, negándose a confesarse enamorada de mí. Y sé que no podría estar sin ti, sé que no podría estar sin ti, sé que no podría estar sin ti.